gloria, honra y poder. Te pertenece mi rey, eres el único ser que digno es de recibir el poder. En los ejércitos eres Señor, eres Jehová Sabaoth. Viste a tu hijo en prueba de amor para ser vencedor. Nadie se te puede enfrentar, eres el único Dios. De majestad, habitas en santidad, por la creación ante ti se humilla, su rodilla se postrará, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Hoy levantamos tu nombre, Señor, en alabanza y honor. Con regocijo y nueva canción, rendimos a adorar. Señor, que Jesucristo es Señor, es Señor.